¿No te pasa que estás leyendo la Biblia tranquilamente cuando de pronto? Vamos a averiguar de qué trata este anime tan raro, porque tiene robots, muchos monstruos también, y un pibe que está deprimido. También sale tu papá, tu depre y tu violencia intrafamiliar, mucho bullying también, ansiedad por doquier. El mejor de todos es Pen Pen. Pero en el capítulo 25 la serie te va a deprimir. Si antes estabas mal de la cabeza, aguántate hasta el final. Este video está desmonetizado porque tiene canciones con derechos, pero a mí el YouTube me la pela porque el video lo pagaron los Patreons. Pero a mí el YouTube me la pela porque el video lo pagaron los Patreons. Estaba viendo Evangelion con mi hermanita y par de ilusos, pensamos que simplemente disfrutábamos de un anime de robots, pero llegó el capítulo 25 y de pronto la serie se convirtió en un video de migala. Hablaban de Kierkegaard, de la naturaleza del ser, y en el capítulo 26, el esperado final de esta serie con millones de fans en todo el mundo, el final es que todos se mueren, pero que no importa porque más allá de la muerte, más allá del bien y el mal, no hay separación entre tú y yo y no puedes morir porque tú eres Dios y al imaginar la realidad le das forma. Así acaba, te lo juro, ve y bájala de un torrent porque Netflix le cambian el diálogo para hacerlo menos gay. Y nada, mientras que Netflix nos recomendaba hacernos furros, mi hermanita me preguntó, ¿y eso qué fue? Y yo le dije, pues no sé, tus cosas de chinos. Y ella me dijo, el anime es japonés. Y yo le dije, pues tú eres un otaku, báñate. Lo que debía haber dicho fue, me preguntas que qué significa el final de Evangelion. Bueno, primero dime cuál, porque tenemos tres, y en unos días sale el cuarto, si no es que ya salió, porque ya sabes cómo se tardan estos videos. Pero la idea básica es esta. Este eres tú, y este es el mundo, pero los dos nunca interactúan. Ya decía el filósofo griego Epicteto que no son los hechos los que te afectan, sino tu interpretación de los hechos. Dentro de ti, como todos los seres vivos, tienes un modelo del mundo, una imagen a baja resolución de todo lo que existe a tu alrededor. Y en el mundo hay un modelo tuyo, que no eres tú, es una imagen a baja resolución de quién eres. Tú no percibes al mundo. Tú percibes las señales eléctricas de tus sentidos mediadas por tu cultura y tus necesidades, y así vas actualizando tu modelo del mundo para existir en él. El mundo no te percibe a ti, ni se entera de tu infinita complejidad interna, solo sabe de ti por tus acciones y tus palabras, y así va formando este modelo tuyo en la memoria de la gente y la materia. Y es esta danza, entre estas tres lejanas oquedades, el mundo, tú y la relación entre los dos, la que le da forma a todo, real e imaginario, pero que nos condena a la soledad eterna, a no poder comunicarnos ni entendernos con nadie. Y ese es el problema de Shinji, por eso se acabó el mundo, tres veces, fíjate. El problema de la humanidad es una condición fundamental del universo y nosotros le echamos la culpa al otro. Shinji piensa que su problema se llama Asuka y Asuka piensa que su problema se llama Shinji. Y Rei también está ahí, pero no hace nada, solo está ahí, siendo chiquita, existiendo. Ah, pero además ella es una clon de la mamá de Shinji, pero con el alma de Lilith, la madre de toda la humanidad y de toda la vida sobre la Tierra. Casual, Shinji quiere cambiarse a sí mismo porque siente que no fue creado para el mundo, Asuka quiere cambiar al mundo porque siente que no fue creado para ella. Rei los creó a ambos, pero está tratando de averiguar cómo existir como persona, y el que la trajo a esta forma humana fue Gendo. Gendo es el papá de Shinji. Siempre tiene las manos en la cara para ocultar sus emociones, pero hasta casi nota que lo odia. Él en serio trata de ser un buen padre, pero la mera presencia de su hijo lo hiere porque... Ah, por cierto, spoilers. En su lecho de muerte, Gendo admite frente a los dioses que... Gendo y Yui eran una pareja muy similar a la de Shinji y Asuka. Gendo era de los que transforman al mundo y Yui era de los que se transforman a sí mismos. Yui amaba la vida y Gendo ama la muerte. Eric Fromm escribió un libro sobre el potencial para la maldad del ser humano. Se llama El corazón del hombre y en él dice: no hay distinción más fundamental entre los hombres, psicológica y moralmente, que la que existe entre los que aman la muerte y los que aman la vida, entre necrófilos y biófilos. No quiere esto decir que una persona sea totalmente necrófila o totalmente biófila. Hay algunas que están totalmente consagradas a la muerte y esas son dementes. Hay otras que están enteramente consagradas a la vida y esas nos impresionan por haber alcanzado la finalidad más alta de la que es capaz el hombre. En todos están presentes las tendencias biófilas y necrófilas, pero en proporciones diferentes. Pues este par de dementes eran diametralmente opuestos. Gendo odiaba la vida porque era un empiricista y a su avanzada edad había recibido muchísima evidencia de que la vida apesta y muy poquita evidencia de que no, de que la vida vale la pena. Así que hizo sus cálculos y llegó a la conclusión de que no, la vida es un error, es una masacre tras otra de víctimas cada vez más crueles y al final te mueres. Nadie merece vivir, tanto que voy a dedicar mi vida entera a matarlos a todos. Pero bueno, ese era Gendo. Yui es un poco menos intensa. Ella simplemente ama la experiencia de estar viva, ama cuidar de su hijo Shinji y de escuchar los loquitos desvaríos genocidas de su esposo Gendo. Yui ama tanto la vida que decidió sacrificar su vida. Ella venía de experimentar el segundo impacto, ella sabía que nuestra especie es frágil, pero solo por el cuerpo del que emergen nuestras almas. Yui sabía que la humanidad podía extinguirse, así que decidió fusionar su alma con la de un Eva, para que en ella sobreviviera la humanidad por siempre. Mientras existan el sol, la luna y las estrellas, todo estará bien. Al ver que su esposa se había convertido en líquido naranja, LSL, el caldo primigenio de la vida, Gendo decidió hacer lo normal, lo que todo mundo hace cuando termina una relación, clonarla. Pero no era tan fácil, porque sí, podía clonarla, pero solo su cuerpo. Y pues, tú no eres tu cuerpo. Esta no era Yui, no era ni siquiera una persona. Rei es solo un objeto fingiendo ser persona. Su alma, el alma de Yui, estaba atrapada en esa cosa, en ese Eva, en la unidad 01. Esa es la primera gran pregunta que nos hace esta serie de robots. ¿Tú quién eres? O más bien, ¿qué eres? Empecemos por algo más sencillo. ¿Qué son esas cosas? Esos Evas. Parecen robots, pero claramente hay algo biológico debajo de su armadura. Esos son clones de Adán. Clones de Dios, básicamente. Así como Dios le sacó una costilla a Adán y de ella hizo a Eva, así la humanidad capturó el cuerpo de Adán, el Dios padre de todos los ángeles y semilla del conocimiento, tomó su ADN y lo clonó para hacerlo un Eva. Y luego mira, el sumo sacerdote de la humanidad se clonó a sí mismo para poner en su cuerpo joven al alma de Dios. Kaworu es el literal Dios manifestado en carne, pero es hijo de un humano. La humanidad así se convierte en su propio Dios y el objetivo de esta nueva deidad es acabar con toda la vida en el planeta. Suena conocido. Entonces de ahí viene Shinji. Shinji nunca será suficiente para sí mismo porque viene de un largo linaje de fanáticos que creían que el objetivo de la vida era cambiar hasta transformarse en Dios. Expectativas muy altas, te pueden arruinar la vida. Asuka es un poco más conservadora. Ella no quiere cambiar, ella quiere cambiar al mundo. Asuka nunca conoció el amor. Su padre la abandonó y su madre la ignoraba para abrazar una muñeca con la que se suicidó. Eso le dio a Asuka un grave terror a la muerte y al abandono. Pero ese enloquecido cuerpo de mujer no era su madre. Ella no era más que un objeto fingiendo ser persona. Su alma estaba en otro lado. La madre de Asuka también se había fusionado con un Eva, la unidad número 2. Pero eso, Asuka no lo sabía. Ella se subió al robot porque le gustaba y porque era buena y decidió convertirse en la mejor piloto de Eva. Ella disfrutaba matar ángeles y así, pero lo que más disfrutaba era recibir el cariño de la gente. Asuka vivía no para lo que hace, sino para la reacción de la gente a lo que ella hace. Por eso Asuka es de las que transforman al mundo. Shinji es de los que se transforman a sí mismos, pero odia la vida, así que no podrá transformarse hasta que aprenda a amarla. Y estos dos son nuestros pilotos, lo mejor que la humanidad tiene para enfrentarse a la amenaza de los ángeles. A simple vista, esta parece una serie sobre monstruos que pelean con robots, un clásico anime de mechas. Pero poco a poco se va revelando la verdad, que Evangelion trata sobre la mente de su autor. Ya sé que Hideaki Anno, creador de Evangelion, dijo en una conferencia de prensa que Evangelion es un anime sobre robots. Pero no es cualquier anime sobre robots. Además estaba hablando del género en el cual se le encasilla dentro de la industria y su relación con el presupuesto. El contexto es muy importante para esta cita. Pero en julio de 1995, en una entrevista de preproducción, Hideaki dijo: Shinseki Evangelion には 4年間 壊れたまま 何もできなかった自分の全てが込められています. 自分の気分というものをフィルムに定着させてみたいと感じ考えた作品です. 結果は分かりません. Ya lo dijo Nietzsche en Más allá del bien y el mal. Toda gran filosofía es la confesión de su autor, una especie de autobiografía. ¡Menos esta! ¡Yo no! ¡Todos menos yo! Entonces sí, Evangelion es una serie de robots que trata sobre Hideaki Anno y sus problemas existenciales. Hideaki nació en una situación muy similar a la de Shinji. El pasado arrastraba dos catástrofes que impactaron al mundo. El más reciente le había dado forma a su país, y en el futuro, un gran desastre amenazaba con destruirlo todo. Hideaki creció en un Japón que se modernizaba entre las cenizas de su pasado. Siempre puedes escuchar al inconsciente colectivo por la voz de sus artistas, y si quieres escuchar sus miedos y esperanzas para el futuro, tienes que ver a su ciencia ficción. En el género mecha, Japón miraba con optimismo al mañana. No importaba cuál fuera la amenaza, nuestros protagonistas siempre podían trabajar en equipo para invocar un milagro tecnológico más poderoso que cualquier monstruo. Pero vino 1991, el año en el que los bancos hicieron una mala apuesta y todo el mundo pagó la cuenta. Desde entonces, fíjate, un colapso de la economía con el que se inauguraba un periodo al que los japoneses llamarían la década perdida. Una crisis de tal magnitud que Japón no se ha recuperado hasta el día de hoy. La nación perdió su optimismo, las promesas tecnológicas del mañana sonaban cada vez más irreales, y en 1995, 4 años más tarde, Hideaki Anno comenzaba la producción de Evangelion. Esta era una de esas historias de mechas, pero rara, deconstruida, donde todas las expectativas del género son volteadas de cabeza. Es una serie de robots, sí, pero con consecuencias reales. Evangelion ocurre en un mundo profundamente pesimista, la historia comienza hasta que todo trazo de esperanza ha sido borrado y nuestros héroes no son héroes. Son cobardes. Shinji es un joven de 14 años que escapa del contacto humano y ha abandonado todo intento por entenderse a sí mismo. Su padre es el que fabricó el robot que conduce, como en muchos animes, pero eso significa que trabaja mucho y no tiene tiempo para verlo. Shinji se siente abandonado por su padre y se ha convencido a sí mismo de que nadie lo necesita, de que la vida no tiene valor, tanto que no puede ni siquiera cometer suicidio. Y su tutor es una mujer de 29 años que vive de forma tan ligera que apenas se permite la posibilidad de contacto humano. Ella se protege teniendo relaciones superficiales y huyendo de la gente, porque ambos temen en exceso ser heridos. No son lo que tú podrías considerar un héroe, pero esto es lo que hay. Ellos tienen que salvar al mundo. Todos estos personajes son demasiado humanos, o sea, imperfectos. Todos se enfrentan al apocalipsis con algún severo trauma en su pasado. Asuka tiene miedo al abandono, Ritsuko trata de vivir las expectativas de su madre, Gendo no puede mostrar emociones, y Kaji es demasiado guapo. Así comienza esta historia, con el pensamiento que despertó a Hideaki: no debes escapar. Pero mira qué terrible paradoja. Shinji trata de escapar, sí, pero no por cobarde, sino por humano. Según Sigmund Freud, el principio de placer dicta que todos los hijos de Lilith, o sea, todos los animales, buscan el placer y huyen del dolor. Por eso Shinji huye, por miedo a ser lastimado. Pero al escapar una y otra vez descubre que las consecuencias de escapar son peores. Si escapas, otros van a ser heridos en tu lugar. La gente que contaba contigo se va a decepcionar y perderás tu oportunidad de convertirte en quien realmente eres. Joseph Campbell escribió sobre los héroes que el rechazo del llamado convierte la aventura en algo negativo. Atrapado por aburrimiento, trabajo duro o cultura, el sujeto pierde el poder de la acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras secas y su vida se siente sin sentido ni significado. Y ese era el objetivo principal de la serie, enseñarle a Shinji a no escapar de su deber, del conflicto, de los enemigos y de la gente a su alrededor. Pero ¿qué tal si ese pensamiento no es suficiente? ¿Qué tal si no basta con hacerle frente a la vida? Hideaki dijo en una entrevista: dicen que vivir es cambiar. Yo comencé esta producción con el deseo de que cuando la producción terminara, el mundo y sus héroes cambiarían. Ese era mi verdadero deseo. Pero no pasó. Nadie cambió. Llegó el episodio 15, que se siente como casi un fin de temporada, pero una vez más, todas las expectativas del género fueron volteadas de cabeza. Shinji, por ejemplo, besa a la chica, como al final de todo buen anime, pero es un beso raro, sin romance, de parte de una persona enamorada de alguien más. Hay una fiesta, pero nadie celebra, todos terminan sintiéndose peor de lo que empezaron y al final, Misato revela que ella nunca dejó de huir. Ella enfrenta a los ángeles para escapar de sus verdaderos problemas, que están dentro de ella. Su pasado, su relación con los hombres, su miedo a ser lastimada, su verdadero enemigo es la mente. Esta idea ya la anticipaba el capítulo 13. Hasta ahora los pilotos habían peleado contra monstruos de todo tipo, pero el ángel número 11 es distinto. Este ataca a las Magi, que son una metáfora de la mente. Dividida en 3 módulos, para el ello, el yo y el super yo, esta computadora es el objetivo del ángel, hackearla para ordenar la autodestrucción de todo Nerv. ¿Qué haces cuando el enemigo está en tu interior? Cuando usa las herramientas de tu propio organismo para autodestruirte. Bueno, el resto de la serie se trata de explorar este problema. El capítulo 16 se llama La enfermedad mortal, como el libro de Søren Kierkegaard. Para Kierkegaard, la enfermedad mortal es la desesperación. Para Kierkegaard, la vida está compuesta de 2 elementos fundamentales, lo finito y lo infinito. Vivir es balancearse entre ambos. Caer en lo infinito provoca ansiedad, pues el futuro se vuelve impredecible. No sabes lo que va a ocurrir y nunca puedes aprender. Te pierdes en el potencial inexplorado de las cosas y nunca concretas nada. Pero caer en lo finito es peor, pues provoca desesperación. Caes en lo finito cuando sabes exactamente qué va a pasar. La vida se vuelve predecible y no tienes poder para cambiarla. Te conviertes en un engrane más. Vives sin vivir. Te has perdido a ti mismo. Para quiere cagar la solución, la vida ideal, yace casi en el centro, pero inclinado hacia el infinito. Debes aprender a vivir con ansiedad. Tal como decía David Bowie, que debe trabajar un buen artista. If you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting. Como dijo Kierkegaard, la ansiedad es el vértigo de la libertad. Pero este capítulo no trata sobre la libertad, trata sobre la desesperación, la pérdida de uno mismo. Ambos, Asuka y Shinji, se han perdido a sí mismos y no lo saben, como la gran mayoría de la humanidad. Como dijo Kierkegaard, la felicidad es el mejor escondite para la desesperación. Solo necesitábamos un ángel que nos recordara lo que hemos perdido. Shinji obtiene un puntaje mayor en sus pruebas de sincronización y se vuelve arrogante. Asuka, que había apostado toda su identidad a ser la mejor piloto, no puede soportar que la hayan vencido. Y ahí van, par de pasguatos, viviendo los dos tipos de desesperación que hay. Desesperación por el mundo y desesperación por uno mismo. Shinji desespera porque no quiere ser el mismo y Asuka desespera porque no puede ser como se ve a sí misma. Cuando el hombre ambicioso, cuyo eslogan es César o nada, no se convierte en César, cae en desesperación. Como no se convirtió en César, no puede soportar ser el mismo. Pero luego Shinji cae en un espacio vacío, ajeno al mundo, como si se hubiera muerto, y descubre el peligro más grave: haber muerto sin descubrir que se había caído en desesperación. Si has vivido en desesperación, entonces todo está perdido para ti. La eternidad no te reconoce, nunca te conoció, o peor aún, sabe que fuiste tal y como se te conoció. El modelo de baja resolución que el mundo pintó de ti fue todo lo que le diste. Perdiste tu única oportunidad de convertirte en quien podías ser. Pero la desesperación es una gran oportunidad. Solo sentirla, notar que te has perdido a ti mismo, es evidencia de que aún hay un alma dentro del cuerpo de chango que habitas, que no todo está perdido. Como el pecador que dice jamás podré perdonarme por lo que hice, y delata que es mucho más que sus pecados, tanto que posee la capacidad de juzgarse y no perdonarse. Hacer consciente nuestra desesperación es el primer paso para recuperarse uno mismo. Ok, muy bien, pero ¿qué tal que eso tampoco basta? Ok, ¿qué tal si tomo la responsabilidad de convertirme en quien realmente puedo ser y no me gusta lo que veo en el espejo? ¿Qué tal si me odio a mí mismo? Ya sé que está chistoso burlarse de Shinji y que es gay por Kaworu, pero ¿tú no lo serías en su posición? Digo, solo mira su vida. Rei acababa de morir y fue reemplazado por un clon. Asuka, que siempre fue una bully, está en coma. Toji casi muere por su culpa. Shinji está solo en el punto más bajo de su vida y toda su vida fue miserable para empezar. Y de la nada aparece Kaworu. Kaworu es Dios hecho carne, básicamente. Es el alma de Adán en un cuerpo de humano. Pero Shinji no lo sabe, él solo ve a un chico que le muestra amor incondicional por primera vez en su vida. Hubo todo un drama con Netflix porque la serie original Kaworu le dice a Shinji te amo y los mojigatos de Netflix lo cambiaron por eres mi mejor amigo, pero no entendieron que este no es un amor romántico. Kaworu es Dios, no se quiere coger a Shinji sino que puede ver el interior de su corazón, puede sentir su dolor y verse dentro de él y por eso lo ama. Es amor de prójimo y el pobrecito Shinji nunca sintió ni eso, ni eso. No solo lo ama, sino que abandona su misión, su razón de ser, por él, por Shinji. Y ahí comienza la tragedia que acabó con el mundo. Porque Shinji y Kaworu se aman, pero ambos no pueden existir juntos. Si Kaworu continúa viviendo, la humanidad se extinguirá. Pero Kaworu ama a Shinji, así que prefiere la muerte. Es más, la pide. Y a Shinji, que no hizo nada para merecerlo, le toca renunciar al único amor que conoció, para salvar a la humanidad. No solo renunciar, matarlo. Como escribió Borges sobre Judas Iscariote, Cristo sacrificó su cuerpo, Judas hizo lo mismo con el espíritu, Judas renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud, obró con gigantesca humildad, se creyó indigno de ser bueno, Judas buscó el infierno porque la dicha del Señor le bastaba. ¿No te ha pasado? Agua y sangre, como las que emanaron del costado de Cristo tras ser atravesado por la lanza de Longinus, ponen el tema de la siguiente escena. Shinji ha matado a su salvador. Mientras tanto, Asuka está encerrada en un mundo donde no puede pilotear. Todo su valor, como ella lo percibía, dependía de ser la mejor piloto y ahora no puede ni pilotear. Asuka cree que nadie la va a querer nunca. Su padre la abandonó, su madre se suicidó, nadie nunca la ha querido realmente. Así que ya no quiere a nadie de vuelta. Solo quiere ser independiente y estar sola. Pero estar solo duele. Una vez más, por esa falta, ese vacío al centro de nuestro ser que nos hace humanos. Así que Asuka está atrapada en una contradicción. Quiere estar sola, pero no puede estar sola. Rei está en la ventajosa posición de no tener un yo. Así que cuando se pregunta quién soy yo, llega a la conclusión de que, aun si su alma es un abismo insondable, aun si solo es un objeto jugando a ser humano, ella elige ser Rei. Ella es Rei porque así la llaman todos, porque se convirtió en Rei durante el tiempo que existió, a través de las conexiones que ha formado con otros. Su persona está formada por sus interacciones con otros, pero nota que cuando Rei dice esto, ella mira al espejo. Cuando pregunta quién eres tú, te está mirando a ti. ¿Quién eres tú? ¿Eres tu cuerpo? No lo sé, tu código genético es 99.9% idéntico al cualquier otro ser humano sobre la Tierra. Somos prácticamente clones. ¿Eres lo que haces? Pero hay tanta gente allá afuera haciendo lo mismo que tú. ¿Eres tu mundo interno? ¿Eres tus pensamientos? En este momento, 100.000 cerebros se creen en sueños genios como tú y la historia no recordará, quién sabe, ni a uno. En un mundo de 8.000 millones de seres humanos hay muy pocas cualidades únicas sobre ti. Hay una sola cosa que tú tienes y que nadie más tiene, y es tu relación con otros individuos. Solo tú tienes esa combinación exacta de padres, hermanos y amigos. Solo tú ocupas ese nodo irreemplazable dentro de la red de la humanidad. Tiempo e interacciones son lo que han creado a la persona que eres. Solo tú puedes ser tú, pero debe ser una decisión consciente. Aún así, aunque tomes esta decisión, vaya, hay otro verdadero tú debajo de la máscara. No lo quieres ver porque quizás su forma no sea humana, no lo quieres ver por miedo, pero ahí está. Es el abismo, es el plano de lo real, sin nombre, que elude significado y del que escapamos con cada pensamiento consciente. Y mira cuánta crueldad, justo cuando Rei estaba averiguando el secreto de la identidad personal, se acaba el mundo. Llega el proyecto de instrumentalización humana, así caen la edad, el fruto y la catástrofe sin avisar, en medio de todo. Nuestros héroes apenas estaban descubriéndose a sí mismos y la humanidad entera perece. Sus límites son borrados para acabar con ese vacío primordial con el que todos nacemos, con ese hueco al centro de ser, pero era justo ese hueco el que nos hacía humanos. En su afán por salvar a la humanidad, Gendo la ha destruido. Porque sí, el ego es una ilusión y las barreras de nuestra alma nos separan en formas artificiales que nos hacen sufrir, pero al final de eso se trata estar vivo. Y sí, la vida provoca mucho dolor y soledad, ansiedad y desesperación, pero ¿qué es el dolor sino la consecuencia de nuestro amor por la vida? La pregunta que se hace al final Evangelion es la misma que se hace Camus acerca de la vida. Es la pregunta más importante que te puedes hacer. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir viviendo? ¿La existencia misma se justifica? Porque cada segundo que vives le respondes que sí. Gendo decidió que no y por eso decidió acabar con todos. Pero aquí viene la esperanza. Porque tú no eres el modelo de ti que tiene el mundo. Y el mundo no es el modelo que hiciste de él. Nunca experimentamos la realidad. Solo hechos, y la memoria de estos hechos moldea nuestra percepción de la realidad. Este es el mundo que Shinji deseó. Shinji se odiaba a sí mismo con tal intensidad que el único mundo donde podía existir era un mundo donde nadie sobrevive, un mundo sin gente. Pero como dijo Kaworu, la muerte es la libertad más absoluta. Y aquí se ha especulado mucho acerca de si se les acabó el presupuesto, si no tenían tiempo para acabar el capítulo, pero haya sido como haya sido, el final original de Evangelion es una obra maestra. Justo cuando Shinji se pregunta quién soy, los trazos de su figura se hacen más burdos, como si el mismo Shinji pudiera ver a través de su persona a la ausencia de un yo al centro del ser. Su cara, su boceto y los kanjis de su nombre son solo símbolos. Es el modelo de baja resolución que el mundo tiene de él, y al descubrir su modelo del mundo, Shinji puede moldearlo a su voluntad. Shinji aparece en medio de la nada, sin ataduras, completamente libre, pero como es infinitamente libre, no puede hacer nada, pues no está conectado a nada. Necesita un límite. Y basta con una simple línea. Con este piso, con este límite, Shinji ha renunciado a un nivel de libertad, pero a cambio puede hacer más cosas. Es otra vez Kierkegaard. Cuando la posibilidad supera la necesidad, el yo se aleja de sí mismo. El yo se convierte en una posibilidad abstracta que se prueba a sí misma tambaleándose en lo posible, pero no se mueve del punto, ni llega a ningún punto, pues precisamente lo necesario es el punto. Convertirse en uno mismo es un movimiento hacia el punto. Si no existe nadie más que tú, no puedes determinar tu forma. ¿Sabes cuál es tu forma al observar la de los demás, al ver la separación entre tú y los otros? Son otras personas las que determinan quién eres. Tú las moldeas y ellas a ti. Por eso dice Shinji: los límites entre tú y yo son solo una ilusión. Todos forman parte de tu corazón. Como dijo Borges en La nadería de la personalidad: yo siempre fui yo. Es decir, todos aquellos que dijeron yo durante ese tiempo fueron yo en hecho de verdad. Y entonces Shinji tiene una visión, la visión de otro mundo posible que habita dentro de su corazón. Existen infinitas versiones tuyas dentro de tu corazón, pero solo puedes ver esta. La gente que se odia a sí misma no puede amar ni confiar en los demás, y por eso su corazón percibe la realidad como fea y dolorosa. Tu corazón interpreta tu modelo del mundo como el mundo real. Pero esa es una de esas cosas que nadie te puede decir. O sea, yo te lo estoy diciendo, pero tienes que averiguarlo por tu propia cuenta. Tienes que descubrirlo por tus propios medios. ¿Por qué tendrías que creerme a mí? Y mientras Shinji abre los ojos a su propio valor, a la simple verdad de que debe ser el mismo, su modelo del mundo se rompe. Es hasta que Shinji asume, voluntariamente, la responsabilidad de ser el mismo, que se convierte en el salvador del mundo. Y la realidad de Shinji se quiebra cuando dice que y ahí acaba. Final feliz. Omedetto Shinji, felicidades porque lo lograste. Esta nunca fue una serie sobre monstruos, política o guerra, porque igual que en la vida real, todo esto es solo una distracción del verdadero dilema, que es existir. De la pregunta más importante, que es si la vida se justifica o no. De la responsabilidad más grande, que es ser uno mismo. Felicidades. Para la gente, ¿quién lo diría?, no les gustó este bello mensaje de esperanza. Los fans escribieron furiosos que este no era el final que esperaban. Hideaki Anno recibió cartas de odio, amenazas de muerte, las instalaciones de los estudios Gainax fueron grafiteadas. En una entrevista posterior al fin de la serie, Hideaki Anno expresó que solo trataba de hacer algo de valor para todos los fans de la serie, hasta que se encontró con un hilo de fans discutiendo distintas formas de matar a Hideaki Anno. Después de esto ya nada le importó, pensó en morirse. Solo no se suicidó porque pensó que le dolería, y como Shinji, decidió escapar del dolor. Así son, pues, así son las relaciones parasociales. Hideaki Anno trató de compartirle su propia esperanza, la respuesta que encontró para el mismo problema que lo agobiaba a él, y ustedes, pinches muchedumbres tóxicas, le respondieron con odio. Lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Así que Gainax comenzó la producción de otro final para Evangelion. Un final triste, me temo. Un dedo medio levantado a la jeta de todos sus fans. ¿Qué tal si la existencia no se justifica? ¿Qué tal si Shinji nunca encuentra la respuesta y decide terminar con todo? ¿Qué tal si descubrimos nuestra propia desesperación y decidimos perseguirla hasta sus últimas consecuencias? Hasta ahora conocíamos a Shinji como un héroe. Un mal héroe, porque era cobarde y depresivo, pero en general era una buena persona. Hideaki Anno le va a quitar incluso eso. Esta película comienza antes del proyecto de instrumentalización humana, después de que Shinji matara a Kaworu. Asuka está en coma, y Shinji la trata de despertar. No porque le interese su bienestar o porque quiera ayudarla, sino porque está desesperado por contacto humano. Lo hace por él mismo. Eso no es lo malo. Lo malo es que mientras trata de despertarla, Shinji descubre los pechos de Asuka. Cierra la puerta y se masturba sobre su cuerpo comatoso. No hace falta hacer juicios morales sobre Shinji, él mismo admite, en esa misma escena, que... otra memoria más al banco de arrepentimientos, otro pecado que andar cargando por ahí. ¿Qué clase de monstruo, verdad, se excitaría con el cuerpo de una niña de 14 años víctima de trauma? Comenzamos duro con los fans, recuerda que ellos se lo ganaron. Ellos no querían una charla inspiradora sobre cómo superar tus problemas mentales, ellos querían sangre. Bueno, aquí van a ver sangre. Gendo está tratando de extinguir a la humanidad mientras que Sigle despliega todas sus fuerzas contra Nerv. Aquí todos se van a morir. Y mientras, Shinji no puede actuar. La vida fue demasiado para él, se quiere morir y ni siquiera tiene el valor para matarse. Asuka, en cambio, no quiere morir. Lo grita de forma muy enfática. Y es en este momento, frente a la muerte, cuando descubrimos dos caminos hacia el infierno, dos maneras de traicionar a los dioses, el camino de Prometeo y el camino de Lucifer. Asuka es de las que transforman al mundo, recuerda, ella no quiere cambiar, y por más que la muerte sea la libertad absoluta, también es la transformación más extrema. Así que Asuka pelea contra los dioses. ¿Y qué pelea? Tienes que admitir que solo los humanos más formidables logran desafiar hacia los dioses. Pero al final siguen siendo humanos. Al final siguen teniendo límites que los dioses no, y Asuka muere peleando. Cuando la derrota parece certera, Asuka mira hacia el cielo como quien reza. Apunta al sol con la misma posición en la que Adán toca a Dios y le dice... Y al piloto que más ganas tenía de vivir le llega la muerte. Una sola persona no basta para salvar al mundo, pero sí para destruirlo. El camino de Shinji es mucho más interesante. Él ya está en el infierno. El mundo a su alrededor se está derrumbando y lo que le pasa por dentro es mucho peor. Todos tratan de salvarlo, pero Shinji solo quiere morir. Solo escucha cómo llora, el vato está desconsolado. Y por si fuera poco, le toca ver morir a Asuka. El cuerpo que antes le despertaba deseo y la persona que antes le causaba admiración, reducida a carne, a sus elementos más básicos en un grotesco espectáculo. Este sueño que habitamos, esta realidad que construimos de lo simbólico y lo imaginario, lo que se siente como nuestro día a día, sirve para protegernos de lo real. Pero en algún momento de tu vida te tocará entrar en contacto con lo real. Y lo real destruye el sueño. Vivir es reponernos de nuestro contacto con lo real, y si no podemos reponernos, nos pasa lo que le pasó al pobrecito Shinji, algo muy triste, algo terrible, ten cuidado que nunca te pase a ti. Shinji descubre su potencial para la maldad hasta que lo hace real sobre el mundo. Shinji se convierte en el diablo, literal. Evangelion Tsubuki, masai akuma ka. Pero mira solo la situación desesperada en la que estaba Shinji. La vida ya era un infierno para él, y ahí es donde los cristianos se equivocan. No se comete el pecado, se vive en pecado. El infierno no es un castigo para el pecador, es su causa y lugar de origen. Si el sufrimiento no se detiene, llegas al punto en el que tienes que compartir tu cachito de infierno con todos. Abraham Lincoln escribió una carta: ahora soy el hombre más miserable que existe. Si lo que yo siento fuera dividido entre toda la familia humana, no quedaría un solo rostro sonriente en la tierra. Ese era el plan. Esa es la única respuesta una vez que decides que la vida no se justifica. ¿Para qué seguimos perdiendo el tiempo? Si te odias a ti mismo y odias al mundo y los odias a todos, la única respuesta es la muerte. De todos. Todos merecen morir como acto de venganza y de piedad al mismo tiempo. Pero sigue siendo una decisión consciente. Los loquitos de Sile lo admiten. Evangelion Tsubuki Pilot. Para destruir al mundo, tú tienes que ser el primero en morir. Eric Fromm escribe: el individuo profundamente desengañado y desilusionado puede también empezar a odiar la vida. Si no hay nada ni nadie en que creer, si la fe en la bondad y la justicia es solo una ilusión disparatada, si la vida la gobierna el diablo y no Dios, entonces la vida se hace odiosa. Ya no puede uno sentir el dolor del desengaño. Lo que desea demostrar es que la vida es mala, que los hombres son malos, que uno mismo es malo. El creyente y amante de la vida desengañado se convertirá en un cínico y un destructor. Esta destructividad es la desesperación. El desengaño de la vida condujo al odio a la vida. Pero mira qué bella paradoja. La muerte nos seduce con aquello que amamos más. La unión de los dos dioses que destruirán al mundo se presenta frente a Shinji como Kaworu en cuerpo de rey. Es como la persona perfecta, el ser al que siempre amaste en el cuerpo de la chica que siempre te gustó. Porque morirse de a poquito se siente bien. Es placentero, es ese vicio, ese tánatos cotidiano. Es la dulce muerte que te llama a dejar de resistirte y volver al equilibrio. Y como a Shinji, el mundo entero es llamado de vuelta al todo por la persona a la que más amaron. Y en esta breve escena se revela otra tragedia de la condición humana. Aún si nunca amaste, igual te vas a morir. Shinji renunció a su destino como salvador del mundo, y por no sacrificarse él, eligió que se sacrificaran todos. Shinji es el anticristo, no va a sacrificarse por la humanidad, él deja que la humanidad entera se sacrifique por él. Como escribió Joseph Campbell, el héroe de ayer se transforma en el tirano de mañana si no se crucifica hoy. Por eso vemos el mundo real, todo lo que Shinji sacrificó, el geofrente y miles de vidas idénticas a él, tan complejas a lo interno como Shinji. Ese sentimiento de Sonder que te visita cuando miras a alguien a los ojos y descubres que vive una vida tan infinitamente compleja como la tuya y que tú solo eres un evento pasajero en su realidad. Y luego corta al público, porque esta no es una serie de robots. Fíjate cuando las películas incluyen una toma del público porque generalmente están hablando sobre ti. Porque sí, qué lindo pensar en todas esas millones de vidas desde afuera, pensando qué loca es la sociedad y qué crueles son los humanos entre ellos, pero todas esas vidas te incluyen. Tú eras la muchedumbre, y tú eres Shinji al mismo tiempo. Y como para dejar el tema bien claro de que la ficción es solo un reflejo de la realidad, la película corta a las actrices de doblaje en medio de la muchedumbre, y a los personajes en cosplay mientras Shinji dice... Y Lilith le responde... Estás solo para siempre dentro de ti mismo y no puedes escapar. Ha de estar chistoso, ¿no? Ser Hideaki Anno y tener esta idea, esta llama, esta misión de no debes escapar y compartirla con el público, decirles a través de tu anime que no deben escapar, solo para descubrir que el público usa tu anime para escapar de su propia realidad. Y como prueba están sus cartas, unas buenas, otras malas, pero todas de gente que se toma demasiado en serio una serie. Y finalmente, la secuencia se detiene en una carta real que le llegó a Hideaki Anno donde le desean la muerte. Se detiene en la palabra muerte y corte a la garganta de Dios que muere. Dios tiene que morir para que renazca la vida. Si deseas que otros existan, las barreras de tu alma te separarán del otro y regresarán el dolor y la soledad. Adán y Eva dicen somos la esperanza de que un día uno se puedan entender con otros. Y Kaworu dice somos las palabras te amo. El contenido de tu corazón le da forma a tu apariencia. La cabeza de Dios cae al piso mientras dice que la imaginación será el poder de crear tu propio futuro. En el momento en que muere Dios, el individuo, armado de su imaginación, debe convertirse en su propio Dios y crear su propio futuro. Pero si la gente no actúa con su libre albedrío, nada cambiará. Todo terminará igual. Y mira qué loco, Descartes dijo pienso, luego existo. Pero Hideaki Anno dice todo aquel que puede imaginarse a sí mismo dentro de su propio corazón tiene derecho a seguir viviendo. Cualquier lugar puede ser el paraíso siempre que tengas la voluntad de vivir. Mientras el sol, la tierra y la luna existan, todo estará bien. Y esa es la última vez que Shinji ve a su madre. La unidad 01 se aleja al espacio, para perpetuar en su corazón inmortal la existencia de la especie humana. Unirse con el Eva es el proyecto de Yui para que el alma humana sobreviva más allá de la muerte del sol, la tierra y la luna. El Eva sobrevivirá junto con el alma humana en su interior. Es lo completo opuesto al proyecto de instrumentalización humana. Será solitario, pero mientras que viva un solo ser humano, será la prueba eterna de que alguna vez la humanidad existió. Y no había notado esto, pero la cruz de Misato aparece oxidada. Esto significa que han pasado muchos años desde el inicio del tercer impacto hasta que Shinji decide revivir a la humanidad. Pero los únicos que pudieron imaginarse dentro de sus corazones fueron Shinji y Asuka. Y entonces mira el detalle de sus manos. ¿Para qué son tus manos? Sirven para lastimar, pero también para demostrar afecto. Las manos son el medio material de las decisiones de tu corazón. Son lo que las hace realidad. Y entonces Asuka dice algo muy raro. La historia detrás de esta línea es bien interesante. Hideaki Anno se sentó con la actriz que dobla la voz de Asuka y le dijo, imagínate que estás inmóvil, indefensa, atrapada en un cuarto con un hombre que podría violarte en cualquier momento, podría hacerte daño, pero en lugar de eso decide masturbarse frente a ti. ¿Cuál es tu reacción? A lo que ella respondió, y ese fue el punto más bajo de Hideaki Anno, una carta de odio a sus fans, y vendrían cosas peores, vendría su salida de Gainax, y los reveals. El último sí está bueno, el final final de Evangelion, que ni siquiera es un final porque ya salió otra película, el You Cannot Redo, este trata acerca de cómo salir del infierno. Ok, admito que los reveals no son el mejor trabajo de Hideaki, él mismo confesó en una entrevista que hacerlo se sintió como hacer una parodia de Evangelion, pero tienes que admitir que la animación, el espectáculo, las peleas son la neta. Hay una teoría de que esto no es un reboot, sino la continuación de la historia. End of Evangelion termina con estas olas rojas y la primera película comienza con las mismas olas rojas. End of Evangelion termina con esta imagen de Rey y los reveals comienzan con esta misma imagen de Rey. La idea es que el mundo de Shinji se acaba una y otra vez y como dijo Lilith, si la gente no actúa con su libre albedrío, nada cambiará y todo terminará igual. Pues sí, dos películas más tarde todo termina más o menos igual. La historia no se repite, pero a veces rima. Una vez más, Shinji causa el tercer impacto, pero entonces llega esta película, esta absoluta obra maestra. Trata acerca de dos maneras de salir del infierno, el camino de la penitencia y el camino del amor. Han pasado 14 años y nuestros héroes se han convertido en expertos asesinos de ángeles. Se acabó el mundo y ellos seguían haciendo lo que hacen mejor, defender a la humanidad, por pequeña que fuera. Formaron tribu, y durante estos 15 años de práctica constante solo han mejorado. Hasta da gusto verlos pelear. Ellos son los buenos, y los buenos se encuentran al malo. Él es el pasguato que acabó con el mundo, y como el ser humano tiende a atribuirle a la maldad los frutos de la estupidez, esta tribu, los buenos, odian a Shinji, el malo. Y ese es el problema de pensar que nosotros somos los buenos, que le da una justificación moral a nuestra propia crueldad. Trata de que en el proceso de matar monstruos no te conviertas a ti mismo en un monstruo. ¿Y quién es este monstruo que están cazando? Pues desde aquí parece Cristo. En realidad es la representación de todo sistema moral trascendido por la humanidad, que tuvo un gran impacto sobre nuestros destinos, pero que ya hemos logrado deconstruir y ahora le estamos asignando características morales. Asuka y los chicos son como nosotros, humanos posmodernos de Occidente juzgando los crímenes de quien dijo salvar al mundo, pero en realidad lo destruyó. Ya lo crucificaron en cuerpo, ahora vamos a crucificarlo en espíritu. Shinji necesita un castigo, pero este collar explosivo no es un castigo, es solo un seguro, una forma de evitar que otra vez se salga de control. El castigo para el héroe que ha fallado en su misión es que ahora no lo necesitan. La humanidad ya no necesita un salvador, se ha convertido en su propia salvación. Ha descubierto su vile. Y podemos apreciar un momento el juego de palabras aquí, como Seal y Nerv, alma y nervio en alemán, tienen como propósito destruir a la humanidad, pero vile, la voluntad, tiene como propósito destruir a Nerv. Pero el héroe sin propósito debe crear sus propias aventuras, así que Shinji, a pesar de dos series y una película de aprender que no debe escapar, escapa. Escapa de la voluntad humana y regresa a las ruinas de su misión fallida. Se sumerge a las profundidades de esta metáfora del infierno donde conoce a Kaworu. Kaworu dice ser un chico nacido con un destino predeterminado, igual que tú. Pero tú y yo sabemos que es el dios hecho carne. Y en la película pasada nos dijeron que cualquier cosa puede ser el paraíso si tienes la voluntad de vivir. Aquí nos lo demuestran. Con la hermosa conversación en escala, Shinji y Kaworu convierten este infierno en su paraíso. Descubren en el placer de crear música una razón por la cual la vida, con todos sus errores, se justifica. Es una receta para vivir y no solo sobrevivir en las fauces del caos, para hallar un propósito en la vida. No te preocupes por tocar bien, solo haz sonidos que se sientan bien para ti. Y si no tocas bien, practica. Haz lo mismo una y otra vez hasta que lo que haces te haga sentir bien. Ese es el potencial para el bien de Shinji. Ahora debe descubrir su potencial para el mal. Shinji baja aún más profundo, dentro del infierno, para observar los confines de su propia sombra. Aquí aprende que él ocasionó el tercer impacto y que su padre planeó la extinción del planeta para acelerar la evolución de la humanidad. Y luego Shinji juega con Fuyutsuki. Kaworu le había enseñado a improvisar, ahora Fuyutsuki le va a enseñar a jugar con reglas. Y con reglas aprende que su mamá es el alma de la unidad 01. También aprende que Rei es un clon y que no la pudo salvar. La única justificación moral para su pecado era haber salvado a Rei, y ahora aprende que causó el tercer impacto por nada. Su mundo se desmorona. Otra vez cae al punto más bajo de su vida, y aquí, cuando está más vulnerable, ojo, aquí es cuando viene Kaworu y le quita su collar explosivo, símbolo de su pecado, y le dice: "Yo cargaré este peso por ti". Se ve muy inocente y todo, hasta heroico, super goals. Ah, está asumiendo por mí la posibilidad de que me vuelen la cabeza. Pero ese collar, esa posibilidad de que le vuelen la cabeza, esa condena constante a que sus acciones tengan consecuencia y esa voluntad de morir por sus ideas, son los elementos que provocan en los seres humanos la voluntad de ser uno mismo. Si no hay consecuencias reales en nuestros pecados, entonces la decisión de cometerlos o no deja de importar. Y perdemos nuestra capacidad de ser nosotros mismos. Al tomar su collar, al morir por sus pecados, Kaworu está tomando la responsabilidad de Shinji de ser él mismo. Le roba su destino. Y desde entonces Kaworu es el que le dice a Shinji qué hacer. Y Kaworu tiene un plan, por supuesto. Todas las religiones lo tienen. Pero ya que lo están ejecutando, se da cuenta de que se equivocó. Por supuesto, todas las religiones se equivocan. El problema es qué vas a hacer cuando lo descubres. Y pinche Shinji, otra vez, todo el mundo le dice que no, su figura mesiánica le dice que pare, Asuka dice que no has hecho suficiente, hasta el título de la película le dice: no puedes rehacer, no se puede reconstruir lo que ya has perdido, solo puedes crear cosas nuevas y si no tienes cuidado vas a crear algo peor. Como escribe Joseph Campbell, El cisma del alma y de la sociedad no será resuelto por un plan para regresar a un pasado idealizado, o por programas que garantizan fabricar un futuro perfecto, o incluso por los trabajos más realistas y pragmáticos para unir otra vez los elementos deteriorados. Solo el nacimiento puede conquistar a la muerte. El nacimiento no de lo viejo otra vez, sino de algo nuevo. Pero Shinji no lo sabe, él quiere deshacer su pecado, regresar a los buenos tiempos, hacer a Tokio grande otra vez y por salvar a la humanidad, otra vez la destruye. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué nos estamos haciendo esto? Solo mira la corteza del planeta donde viven, está hecha de aquellos que se quedaron cortos del infinito, como dice Kaworu. Que es una excelente metáfora de nuestro propio planeta, cubierta por los fósiles de todos los seres que murieron sobre ella. Miles de millones de años de criaturas quedándose cortas del infinito, ¿y todo para qué? Kaworu le revela a Shinji la verdad de la vida antes de irse. Tamashii ga kietemo, negai to noroi wa kono sekai ni nokoru. Ishi wa chouhou toshite sekai o tsutai, kaete iku. Itsuka jibun jishin no koto mo kakikaete iku nda. Y luego Shinji le dice, Kaworu, no te entiendo. Pobre Shinji. Todo este tiempo creíamos que él era el héroe, el salvador de la humanidad. Le pusimos tantas expectativas encima. Pero él era solo un niño. Un niño que vio pasar a Dios. Testigo del verdadero salvador de la humanidad. Lo amó y lo perdió. Una y otra vez en un ciclo eterno porque Shinji no aprende la lección. De que Kaworu debe morir para que tú puedas vivir. De que la vida es transformación constante y que requiere de tu esfuerzo consciente para moverse. De que estás condenado a ser tú mismo, pero esa debe ser una decisión tuya. De lo fácil que es destruir y lo difícil que es reconstruir. Este no es un final porque Shinji decide seguir huyendo de la realidad y seguir reiniciando la vida en la Tierra. Quizá algún día aprenderemos. Quizá ni siquiera podemos. No sé, quizá lo único que podemos hacer es reiniciar. Y como el final y el principio son el mismo, así acaba. Y así empieza esta historia, que de lejos parece un anime de robots, pero durante 25 años nos ha demostrado que el tiempo es un disco plano y que todo se repite. ¿Qué hacer frente a una existencia sin principio ni final? ¿Qué hacemos si todo momento es eterno? Bueno, Nietzsche cuenta esta historia que es muy similar. ¿Qué tal si algún día o noche un demonio se infiltrara detrás de ti y en tu soledad más solitaria te dijera, esta vida como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más? E innumerables veces más. No habrá en ella nada nueva. Cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y suspiro, todo lo indecible, pequeño o grande en tu vida tendrá que regresar a ti. Todo en la misma sucesión y secuencia. Incluso esta araña y esta luz de luna entre dos árboles. E incluso este momento y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se voltea una y otra vez. Y tú con él, mota de polvo. ¿No te arrojarías y rechinarías los dientes y maldecerías al mismo demonio que habló así? ¿O cuán bien dispuesto tendrías que estar contigo mismo y con la vida para anhelar nada más fervientemente que esta última confirmación y sello eterno? ¿Qué tal si la vida se repite por siempre? ¿Cómo tendrías que vivir para tomar esta noticia? ¿Para que no te destruya? ¿Cómo podrías responderle? Por lo menos con esperanza. ¿Qué más nos queda saliendo de un pasado terrible y de cara a un futuro incierto, sino mirar al frente y ver que hay luz en el horizonte? Riesgos, miedos y peligros, sí, como siempre, pero cuando vienes de un pasado tan oscuro, cualquier futuro luce brillante. Y así nos dejó Hideaki durante 9 años, con esta obra maestra del nihilismo, con este cruel ejemplo del eterno retorno y este llamado a la esperanza frente a la tragedia. Pero como dice Neil Gaiman, una obra de arte nunca se termina, solo se abandona, y tan pronto como alcanzamos el final, nos encontramos con otro principio. Han pasado 16 años y mira cómo dejaron a la Torre Eiffel. La ciudad de las flores y el resto del mundo conocido están invadidos por este campo L, que nunca explican qué es, pero parece hacer inhabitable al mundo entero. Aún así, nuestros héroes llegan a esta terraza donde alguien escribió gracias a nuestros predecesores y prometen... Y lo siguiente que hacen es destruir a la Torre Eiffel. Pero está bien, ¿sabes? No todos los símbolos de esta era sobrevivirán para la siguiente. Y si hace falta sacrificarlos para el bien mayor, para sobrevivir y construir un futuro habitable, pues ni modo. Pardon Eiffel, c'est la vie. Habíamos escuchado mucho sobre las instalaciones europeas de NERV, pero por fin las vemos aquí, cuando son salvadas. Con sus componentes podrán reconstruir la unidad 02 para Asuka. Pero Asuka no está en París. Ella sigue cuidando de Shinji. Juntos, esta metáfora del ello, el yo y el super-yo, llegan a este pequeño paraíso solar punk donde la gente ha logrado reconstruir una sociedad a partir del apoyo mutuo y la solidaridad. Ahora sí que, como dijo Mark Fisher, nos parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Solo mira esta comunidad y dime qué nos impide vivir como ellos. Usan paneles solares, cuidan de los bosques, comparten sus recursos de manera equitativa y reconocen que esta frágil organización pende de un hilo, pero vale la pena trabajar por ella. Es como si estos desamparados hijos de Lili tuvieran reconocido que el proyecto de instrumentalización humana es la metáfora de nuestro propio fin del mundo, hecho por manos humanos de la vida real, y hubieran aprendido las lecciones que nos salvarían de nosotros mismos. Y en el proceso han construido este pequeño paraíso sobre la tierra donde todos cuidan de todos. Esta comunidad tampoco es autosuficiente. Intercambian recursos con otras comunidades a través de un sistema al que llaman Credit. Ya les valió la metáfora, ¿no? La mitad de esta película se dedica a explicar sus propios simbolismos. ¿Por qué Credit? Hoy en día, cuando pensamos en crédito, nos imaginamos a Salinas Pliego y a los bastardos de Wall Street que rompen la economía cada 10 años. Pero, en su sentido más básico, el crédito es confianza en el otro. En su libro Deuda, los primeros 5.000 años, David Graeber explica que las primeras sociedades estaban unidas por complejos lazos de gratitud y reciprocidad. Cuando la supervivencia es precaria y los recursos son escasos, cuando la convivencia con el otro es tan cercana, no hay espacio para el egoísmo. Todos deben compartir. David escribe que no es que le debamos nada a la sociedad. Si acaso tenemos una idea de qué es la sociedad y no está claro que la tengamos, nuestras deudas son la sociedad. Apoyo mutuo, pues, como dicen los anarquistas, porque les da miedo la palabra amor. Muy bonita comunidad y muy hermoso el arte de esta película, por cierto. Pero Alan Watts escribió que, para una mente en calma, hasta el cuarto más oscuro tiene un cielo azul. Para la mente en conflicto, hasta el cielo más azul puede conjurar demonios. Y la mente de Shinji no está en calma, ni de cerca. ¿Cómo podría? Otra vez mató al único ser que le demostró amor. Otra vez causó el fin del mundo. Hoy habría mucho menos sufrimiento en el planeta si Shinji no hubiera nacido, y esa es una pesada verdad para cargar. Asuka tampoco está en calma. Ella tuvo que sacrificar a la unidad 02, a la que había atado toda su personalidad, y ahora anda desnuda por la vida, sin propósito, ya no es piloto. Dice que no vive en esa comunidad, solo la protege, pero Asuka no protege nada. Solo juega videojuegos en calzones todo el día. Y la neta, qué envidia. Pero más envidia me causa Rey. Sin culpas ni expectativas, ella no sabe nada de la vida. Me recuerda aquella frase de Lao Tse, creer saber es la peor enfermedad. Rey admite su ignorancia y enfrenta al mundo con absoluta curiosidad. Preguntando, Rey aprende reglas muy básicas de la humanidad. Requisitos mínimos para existir en comunidad. Si te dan algo, dices gracias. Si esperas ver a alguien pronto, le dices sayonara. Y si te quieres llevar bien con alguien, le das la mano. Rey aprende que es dueña de su destino. Ella no debe obedecer a Nerv, no tiene una misión, no tiene que seguir un guión ni imitar lo que hayan hecho otras Reys. Ella puede ser diferente. Y en el proceso, encuentra una vida que vale la pena ser vivida, en comunidad. David Graeber escribe que los placeres solitarios siempre existirán, pero para la mayoría de los seres humanos, las actividades más placenteras casi siempre involucran compartir algo. Música, comida, licor, drogas, chisme, drama o camas. Y claro, la vida de Rey está limitada, pero también la tuya, también la mía. Y aun si la vida de Rey fue más corta, ella acepta su final con una sonrisa en el rostro, porque pudo sostener un bebé, y trabajar por otros, y estar con el chico que le gustaba. Amor y trabajo, de eso se trata la vida, según Sigmund Freud. Y como la historia no se repite, pero a veces rima, otra vez Shinji no pudo salvar a Rey. Pero no hizo falta, ella vivió una buena vida. Y quizá ese noble final es lo que convence a Shinji de salir del hoyo, levantarse y ayudar a salvar al mundo. ¿Cómo le permiten volver a la nave después de lo que hizo? No lo sé. Nadie parece feliz de verlo, pero tampoco le ponen su collar explosivo. Misato, comandante de Vile, que significa voluntad, explica que no hace falta. La redención se debe alcanzar de forma voluntaria. Así que viajan al Polo Sur, al origen de todo. Y con esos trajecitos y ese mendigo frío, ¿tú crees? Pero si hay algo que prenda más a Hideaki Anno que la ropa entallada, es el CGI. Se volvió loco con los gráficos por computadora. Gendo y Fuyutsuki son como Pinky Cerebro. ¿Quién sabe de dónde consiguen los recursos para tratar de conquistar al mundo, pero esta vez armaron un enjambre de Evas? Perfecto para que Mari y Asuka prueben sus nuevas armaduras. ¡Qué caros van a estar estos juguetes! Estudio cara, es usted diabólico. Otra vez Asuka no leyó a Nietzsche y tratando de asesinar a un ángel se convierte ella misma en un ángel. Abandona su propia humanidad y es consumida por la unidad 13. Como dicen las últimas líneas del manifiesto Einstein-Russell, recuerda tu humanidad y olvida el resto. Si puedes hacerlo, el camino se nos abre para un nuevo paraíso. Si no puedes, correremos el riesgo de la muerte universal. Gendo también abandonó su humanidad, hace mucho. Él está en guerra abierta con los dioses, busca matarlos, según él, por el bien de la humanidad. Pero eso dicen todos los genocidas que han buscado justificar sus crímenes. En los hechos, Gendo va a causar aún más muertes. Pero Gendo tiene un punto, que si somos muy cínicos es un poco difícil de refutar. Cuando se prueba el fruto de la sabiduría, solo le quedan dos caminos a la humanidad. Ser destruido por los ángeles o exterminarlos. Tomar su lugar y convertirse en hijos de los dioses. Y mientras Gendo dice esto, aparece en los escritos del Mar Muerto la imagen de Ishtar y Inanna, diosa del amor y de la guerra, que es la primera diosa de la que tenemos registro histórico. Esta figura de la religión sumeria y mesopotámica es evidencia de que uno de nuestros primeros descubrimientos como humanidad fue esta dualidad interna que todos habitamos, el Eros y el Tánatos, el amor y la muerte, el impulso de crear, de nacimiento, y el de morir, de destruir. Nacimos con estos dos impulsos en nuestro desamparado cerebrito de chango y por eso Gendo cree que solo existen dos caminos, matar o morir. Pero Misato le ofrece un tercer camino. Y este penúltimo acto parece girar alrededor de la idea del deseo. Gendo revela a ambas, Ritsuko y Misato, sus estrategias para lidiar con el inagotable deseo que las hace humanas. Misato abandona el mundo, escapa de sus impulsos en la responsabilidad de comandar a Vile, y Ritsuko cierra su corazón, se protege, pero también se niega toda la felicidad que el mundo le puede ofrecer. ¿Pero qué es el deseo? Para Schopenhauer, la vida es sufrimiento porque deseamos, y tan pronto como satisfacemos ese deseo, nace uno más. La naturaleza más básica e irreparable de nuestro ser es el deseo, imposible de satisfacer, y no tiene nada que ver su peinado, es el deseo. Schopenhauer dice eso porque es un proto-hippie y se estaba fusilando las ideas de los budistas, pero luego llegó Nietzsche a decirle que usted qué va a saber de deseo, pinche chamaco pendejo, acuérdese que usted es mi perro, porque a ver... Dices que la naturaleza más irreducible del ser humano es el deseo, pero el deseo mismo está compuesto de otros impulsos y tendencias, mediados por una infinidad de factores que apenas empezamos a comprender. Y mira qué loco es Hideaki Anno, que se dispone a explorar este mismo tema al que ni siquiera Nietzsche le quiso entrar. Para empezar, el deseo se origina en el cuerpo. Es resultado de incontables procesos inconscientes de nuestro organismo. Ocurren del otro lado de las puertas de Guf. Guf, que en hebreo significa cuerpo, es esa zona en la que ni siquiera Vile puede entrar. Habita lo que aún no es. Es el origen de lo imaginario. Es el inconsciente, básicamente. Y ahí va Shinji, inspirado por el aroma de la tierra que Kaji le había enseñado a oler, se pone su gargantilla, metáfora de la voluntad de ser uno mismo, y se dispone a abordar la unidad 01. Esta vez nadie se lo tuvo que pedir, Shinji se sube al robot voluntariamente. ¡Pero no lo dejan! Ni siquiera Sakura, ni esa morrita que siempre se me olvida su nombre. Ellas saben que viene el cuarto impacto, pero también recuerdan que cada vez que Shinji se sube a Eva, pasan cosas malas. Prefieren dejar que se acabe el mundo a dejar que Shinji actúe bajo su propia voluntad. Pero Misato toma una bala por Shinji y le recuerda a todos que si él no hubiera actuado, todos estaríamos muertos. Shinji, metáfora del yo consciente que se siente como la totalidad de tu psique, es nuestro salvador y nuestro destructor. ¿Y a dónde va Shinji en los confines de su propio subconsciente? Se dirige hacia este objeto Gólgota, que por alguna razón tiene forma de cruz. En la vida real, el Gólgota es el monte afuera de Jerusalén donde un legionario de nombre Cassius Longinus asesinó a Jesucristo con su lanza. Aquí Shinji hará su sacrificio. Aquí Cassius y Longinus son dos personalidades divididas de un solo ser. Son dos lanzas, una para la esperanza y otra para la perdición, Eros y Tánatos. Y mira qué bonito fanservice. Volvemos a la pelea original, y al departamento de Misato, y a Nerv, y a todos estos escenarios de la serie original, pero al final son solo eso, escenarios. Reconstrucciones de nuestra memoria para este conflicto interno entre el Eros y el Tánatos que nos persigue en cada momento de nuestras vidas. ¿Cómo resolver este conflicto? Bueno, lo primero es detener esta guerra interna. Por eso Shinji le dice a Gendo que la violencia no es la solución. Y aquí, mira qué cosa tan chida, mira qué cosa tan genial. Gendo desencadena a la diosa imaginaria para crear el impacto adicional. Para percibirla, dice Gendo que hay que creer en la realidad y la fantasía, y eso solo lo pueden hacer los seres humanos. Pero el mundo de Evangelion, que para nosotros es imaginario y está dibujado como Monashina, para estos personajes eso es el mundo real. Así que cuando ellos, desde su realidad de anime, se enfrentan a un objeto imaginario, es un objeto de nuestra realidad. Por eso esta Rey se ve como Keanu Reeves en Bob Esponja, porque lo real es imaginario, y lo imaginario es real. Para evitar este impacto adicional, Misato debe hacer otro milagro, una tercera lanza, la lanza de la voluntad humana. Y mira esta escena, que es la literal representación de cómo funciona la ficción. Las monashinas no pueden penetrar a nuestra realidad, por eso no te puedes casar con tu waifu, pero sí nos alcanza la lanza de la voluntad. Y así, a través de los ojos, que es por donde consumimos monashinas, un literal personaje del Evangelion sacrifica su vida para ofrecernos esta lanza. La lanza de la voluntad con la que podemos decidir el resultado del conflicto interno entre la vida y la muerte. Con conocimiento y voluntad, la humanidad llegó hasta aquí sin ayuda de los dioses. Y por fin aprendemos el conflicto interno de Gendo. Pobre, ya sabíamos que él odia la realidad, pero por eso busca destruirla. Él nunca conoció el amor de padre y aún así tuvo que ser un padre. Y para él, eso es prueba de que la vida es absurda. Los placeres del ser humano son colectivos, pero los de Gendo eran solitarios. El conocimiento y el piano. El conocimiento porque podía aprender a solas, sin ayuda de nadie. Y el piano porque es muy predecible dentro de su complejidad. Siempre que aprietes la misma tecla, sonará la misma nota. Pero ya lo escribió Dostoyevsky, el ser humano no es una tecla de piano, y aunque eso se nos demostrara, aunque construyéramos el paraíso sobre la tierra, romperíamos todo. Lo romperíamos solo para demostrar que el ser humano no es predecible como una tecla de piano. Y fue Yui quien rompió la realidad de Gendo. Ella le demostró que la vida podía ser un placer y que podía encontrar alegría en la compañía humana. Por eso cuando la perdió, Gendo ya no podía estar a solas. La soledad, que había sido su refugio, ahora era intolerable sin Yui. Y Gendo estaba dispuesto a matar a la humanidad entera con tal de reunirse con Yui, pero en su afán de recuperarla, Gendo no pudo ver que ya estaba reunido con Yui, que vivía ahí, dentro de Shinji, al que siempre rechazó. Ya lo dijo Carl Jung, si encontráramos en la vida real aquello que más deseamos, lo evitaríamos a toda costa. Así que Gendo reconoce en Shinji la futilidad de sus esfuerzos. Le dice: aprendiste a entender las aspiraciones de otros. Has crecido mucho, Shinji. Y se baja de este metafórico tren. Ahora que entiende la naturaleza del deseo de otros, y armado de la voluntad humana, Shinji puede hacer las paces con todas sus caras internas, cumplir el deseo de sus seres queridos. Primero está Asuka, que siempre estuvo sola, que piloteaba el Eva por reconocimiento y por un lugar al cual pertenecer, pero que en la villa encontró un lugar donde la gente cuidaba de ella, donde realmente pertenecía. Shinji despierta en el trágico final de End of Evangelion, pero esta vez, en lugar de ahorcarse y llamarse asquerosos, ambos son honestos con sus sentimientos y admiten que se gustaban. Sigue Kaworu. Mira qué atrevido, es tiempo de que Shinji atienda las plegarias de Dios. Kaworu Nagisa, que significa costa, es el punto medio entre el mar y la tierra, entre el orden y el caos, entre el dios de la mente humana y el cuerpo de chango que habita. Kaworu es solo otra iteración de infinitas más, solo el vacío puede acabar con el que está eternamente condenado a ser el mismo. Aquí Kaji le revela a Kaworu que, aunque cree que busca la felicidad de Shinji, en realidad solo busca su propia felicidad. Es momento de que viva por sí mismo. Y luego está Rei, que nunca es la misma Rei, pero que siempre decide ser ella misma. Shinji no tiene nada que enseñarle. Solo le cuenta que hubo otra Rei como ella que encontró su lugar en el mundo y que por eso le desea la misma paz. Y entre los dos aparecen los títulos de cada capítulo como despedida, como testimonio de esta serie que comenzó como una simple anime de robots, pero que con el tiempo y el amor cobró un significado más profundo. Y Hideaki admite que se toma en serio este nuevo significado cuando Rei le dice a Shinji que busca crear un nuevo génesis, un nuevo comienzo. Shinji emerge de su propio subconsciente, igual que en End of Evangelion, pero esta vez no solo se separa de su mamá, esta vez también está con ella su papá, en esta despedida y sacrificio mutuo, este último adiós imposible que tanto ofendía a los dioses. Y en esta playa, en el borde entre una realidad y otra, Shinji ya no mira al suelo, mira al frente, y otra vez parece que la historia terminará como la serie original. La realidad se descompone, primero en animación, luego en trazos burdos y al final en simple storyboard, pero esta vez Hideaki ha descubierto algo bien interesante. Ha descubierto que no te puedes salvar solo. No hay salvación y no hay sacrificio sin la ayuda de los demás. Y es entonces cuando llega Mari Iscariote. Así se llama, Mari Iscariote. Ni siquiera Cristo puede solo, fíjate. María, madre de Cristo, y Judas Iscariote, su traidor, tuvieron que ayudarle a alcanzar su destino. Y el mensaje de este nuevo evangelio es el mismo que el anterior, es la buena noticia que todos tienen que escuchar, solo el amor nos podrá salvar. Ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Y el momento de amar es ahora, cualquier momento mundano, aún esperando el tren. Shinji despierta su nueva realidad donde Rei, Kaworu, Asuka, tú y yo somos solo personajes, viviendo cada uno su propia realidad. Los Evas, los ángeles y todo Evangelion fue solo un sueño, el sueño de una vida. ¿Pero qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un asombro, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. A mi madre, gracias. A mi padre, adiós. Y a todos los Patreons, son ustedes la comunidad más paciente del planeta. Quédense al final de los créditos, les tengo una sorpresa. Te va a gustar, hombre, tú quédate. Hoy comienza una nueva economía, la economía del amor, sí señor. Gracias a Moxley por este video tan genial. Él es todo un pro, dense una vuelta a su canal. Porque si no, los voy a convertir en tan de fantasma. Y si aún esperan el video de la guerra, quédense sentados para esta larga espera. El tiempo es una ilusión. Ya se acabó esta canción. ¡Claro que sí! No es cierto, el video de la guerra viene, pero primero vienen muchas sorpresas. Los Patreons ya saben cuál es la primera, y si no la han visto, revisen sus correos. Para los que aún no forman parte de esta bonita comunidad, déjenme explicarles lo que hemos estado haciendo estos meses que no hubo video. ¿Dónde estábamos? Bueno, luego de que el Negas me convenciera de que por mucho tiempo los filósofos han interpretado el mundo y ahora les toca transformarlo, decidimos abrir una editorial, una criptomoneda y un partido político. Entre otras cosas, ¿no? Todo es parte del mismo plan para cambiar al mundo. Por parte de la editorial publicamos Las Crónicas del Barrio, el podcast del santo, impreso con una edición bellísima, ilustrada por algunos de los mejores ilustradores de todo México. Es un libro hermoso. Las copias impresas ya se acabaron en un día, lo puedes creer. Pero a todos mis Patreons les acabo de mandar un enlace donde pueden descargar el PDF y el EPUB también, por si leen de esas cosas de Amazon. Si tú aún no eres Patreon, no te preocupes, aún hay tiempo para conseguir tu copia digital. Este sábado inauguraremos nuestro segundo proyecto, que es una tienda digital, la primera en el mundo que usa nuestra propia criptomoneda, la Lovecoin, la moneda del amor, básicamente. Técnicamente no es una criptomoneda, es solo un token de la red de Coban. No es tradeable por nada, porque queremos evitar la especulación, y por ahora solo lo podrás usar en nuestra tienda digital, donde pronto tendremos productos como el libro del pelón, los archivos de After Effects con los que hicimos este video. A ver si la próxima semana subimos unos libros de Pascal. A todos nuestros Patreons, este sábado les explicaremos cómo y dónde reclamar sus Lovecoins. Espérenlo. Ahora mismo no parece gran cosa, yo sé, pero nuestras ambiciones son enormes. Genuinamente estamos tratando de construir un nuevo modelo económico desde cero. Ese es el plan. Ahorita el plan es lanzar este token como una herramienta didáctica para que aprendamos juntos a hacernos responsables de nuestro propio dinero. Hacer nuestro propio banco, básicamente. Descentralizar los sistemas financieros. Poco a poco convenceremos a otras marcas que amamos de que nos permitan comprar sus productos a cambio de Lovecoins. E iremos creando una pequeña economía alrededor de esta pequeña comunidad. Al mismo tiempo, en el equipo de Revolución Digital Migala, estamos trabajando en nuestra propia criptomoneda. Hemos identificado que la economía global tiene varios problemas: la centralización, la especulación, la acumulación y la lentitud con la que los sistemas financieros se adaptan a las necesidades de la comunidad que los usan. Entonces, decidimos crear una criptomoneda que muere y evoluciona constantemente. En 6 meses, aproximadamente, abandonaremos este token que hoy les anunciamos y podrán intercambiar sus Lovecoins por la verdadera criptomoneda original de Migala, el Tao. El Tao estará diseñado alrededor de las necesidades de nuestra pequeña comunidad y con la expectativa de que nuestra microeconomía siga creciendo. Y como las cosas cambian cuando crecen, nuestra comunidad será más grande y sus necesidades cambiarán, así que cada año diseñaremos una nueva versión de esta moneda. Y cada año se le pedirá votar a los miembros activos de esta economía si están dispuestos a abandonar su moneda actual para avanzar a la siguiente versión de la economía. Una persona, un voto. Si la mayoría vota que sí, nos mudamos todos a la nueva versión del Tao. Si la mayoría vota que no, entonces nos quedamos en la misma economía y diseñamos una mejor alternativa al Tao. Así como en la vida, solo el nacimiento puede derrotar a la muerte. Esta economía estará renaciendo constantemente, y la constante transición de una moneda a otra evitará que se acumule el capital inútil y se especule. Dejaremos de guardar nuestras riquezas en los números imaginarios de una pantalla para hacerla trabajar aquí, en el mundo real, de manera colectiva. Este plan, por supuesto, está abierto al cambio constante, como todo buen plan, pero ya estamos trabajando en él. Y si quieres ser parte, ahí en la descripción está el enlace de nuestro Patreon. ¿Qué más hemos estado haciendo? Hemos estado trabajando en la conformación de un partido político. En 2 o 3 semanas publicaremos el video donde explicamos este plan más a detalle. Espéralo. Por cierto, ya están las mesas de trabajo, o sea, ya nos estamos organizando. Ahí en la descripción te dejé los enlaces de los grupos de Facebook, Telegram, Discord, donde puedes buscar la mesa adecuada para ti. Y en octubre, ahora sí, después de mucha espera, en octubre viene el video de la guerra, la segunda parte. No ha sido una investigación fácil, pero durante toda esta lectura me di cuenta de que el papel de la guerra ha cambiado a lo largo de la historia. Pero en esta época posmoderna que nos tocó habitar, donde todos somos reduccionistas, materialistas, súper individualistas, por supuesto, el papel principal de la guerra es sostener el modelo económico global que todos habitamos. El complejo industrial militar de los Estados Unidos, financiado por una alianza de bancos y corporaciones, son los que dictan la política financiera del mundo occidental. Y eso está mal. Es esta investigación la que me puso a trabajar en este plan para emanciparnos de la economía global, básicamente. Para octubre, espero ya tener más noticias de este token y esta criptomoneda. También estamos trabajando en una app para democratizar espacios de trabajo. Tengo tantas cosas que contarles. Estamos trabajando en tantos proyectos interesantes y con el potencial de cambiar al mundo que todos los días me despierto emocionado. Lleno de propósito, chingada madre. Ya me andaba por contarles y les quiero platicar más, pero ya me harté de prometerles cosas. Prefiero mostrarles cuando tengamos todo esto listo. ¿Cómo ven? Nos vemos este viernes para el podcast de Evangelion. Se va a poner bueno. Hubo un montón de temas que se me quedaron en el tintero, ¿no? Tantas cosas que ya no pudimos discutir. Y apenas vi el video de Diego Rosarín. Ahí spaméenlo para que le caiga, porque él tiene una interpretación distinta de la última película. Él la ve más como desde el ojo de... del psicoanálisis. Vayan a ver su canal, está muy chido. Si no lo conocen, se llama Diego Rosarín. ¿Cómo no lo van a conocer? Está en todos lados. Pero lo más importante, regresaron los videos. ¿Cómo extrañaba animar? Yo no nací para coordinar gente, lo siento. Han sido meses maravillosos en los que he conocido a gente muy talentosa. Quiero considerarlos a todos mis amigos, pero apenas abrí otra vez el After Effects y puse un audiolibro para escuchar mientras animaba y me sentí de vuelta en casa. Gracias a todos ustedes que lo hacen posible con su atención. Aunque me gustaría pensar que lo hacemos con amor, básicamente. Por eso le llamamos a esta la economía del amor. Que no te dé miedo la palabra. ¿Quién te enseñó a rechazar el impulso más bello de nuestra desamparada especie? Sin amor no seríamos más que changuitos calvos a merced de nuestras pasiones. Es a través del amor mutuo que convertiremos este mundo sombrío en una realidad por la que valga la pena estar vivo. Vamos a hacer que la existencia se justifique, y si no tiene un valor intrínseco, se lo daremos nosotros. ¿Cómo de que no? Los amo, chingada madre, los amo como prójimos. No se emocionen. Y nos vemos pronto. Tú eres yo, y yo soy tú. Bye.